linda, fría, pero linda, ¿eh? Y cálida, porque vamos a hablar. Se viene un evento que va a arrancar ya mañana, Mariana, ¿no? Qué lindo, ¿eh? Expo Concordia va a estar centrado en lo que es la plaza, pero vamos a hablar con justamente la coordinadora de Expo, ¿no? Vamos a hablar con Sonia Benítez, que la tenemos en comunicación, porque la verdad es que son espacios que están buenísimos. Primero los expositores, pero después para la gente está buenísima este tipo de iniciativa. Sonia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buenos días y a todos sus oyentes, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Sonia? Bueno, se viene Expo Concordia, la verdad que buenísima la iniciativa, con mucha actividad y los dos días del fin de semana. Exactamente, perfecto. Así que bueno, hoy amaneció un día soleado, bueno, así que se viene la Expo y trajo el sol. Buenísimo, ¿viste? Bueno, una cantidad de expositores, emprendedores, comerciantes, como siempre la Expo que contiene así un sector muy amplio. Bueno, y con el ingrediente de entretenimiento para los chicos, bien, que van a, se van a encontrar con peloteros, con dibujos, con sectores de unos payasitos que van a andar dando vuelta. Y sumamos al ballet municipal Renovando Sueño para que ellos coordinen una peña acá los dos días en la pérgola acá de la plaza, en el gazebo, así que como para que haya un entretenimiento y que sea no solamente el ver los emprendedores, sino también que sea un paseo y que la gente pueda estar un rato y bueno, y compartir acá en el centro de la ciudad. Buenísimo, aparte queda re coqueta, a mí me encanta verlo visualmente cuando está. ¿Qué te manifiestan, Sonia? Justamente los emprendedores, los que se instalan ahí en la plaza, porque es un espacio importante para ellos, ¿no? Es un espacio importante, siempre nosotros estamos en las grandes, las cuatro expos que tenemos al año, por lo general lo hacemos en el centro de convenciones o lo estábamos haciendo en Costanera. Uh-huh. Pero bueno, la necesidad de este cambio que se vino luego de la pandemia que sufrimos, hay muchos emprendedores, uh-huh, mucha gente que la verdad... chicos jóvenes que vos ves que aparte de tienen su trabajito o estudian, tienen un emprendimiento. Bien, bien. Entonces, bueno, generar estos espacios para ello es muy importante. Llegan acá con la inquietud de cómo hacer, hay gente que viene participando desde hace mucho y gente nueva, que dice, ¿cómo puedo hacer para estar acá en la plaza, estar a la Expo? Y bueno, y esto de que la Expo tiene siempre ese toque de la decoración, lo temático, el que pueden venir a pasear y se van a encontrar, como te dije, con un espectáculo, con un entretenimiento para los niños y con una variedad de rubros, ¿no? De que se le ofrece a la gente. Así que bueno, siempre es positivo y siempre quieren estar presentes. Sí, sin duda. Sonia, ahí te pregunto, está bueno esto que dijiste, ¿no? Hay gente nueva que se contacta. Si están escuchando hoy, ponele para esta no porque ya debe estar toda organizada, pero ¿qué les recomendamos? ¿Que generen el contacto con vos, con tu equipo, Sonia? Sí, siempre estamos. Tenemos las oficinas acá en el establecimiento acá de Cultura. Bien. Entrando por el lado de Catedral, Urquiza 642. Uh-huh. Están los teléfonos en la puerta de la oficina para que vengan y se contacten. Bien. Y tenemos el Instagram que siempre, por ahí nos demoramos, pero siempre estamos contestando, siempre... El teléfono de Sonia siempre contesta, bien, bien. Aunque sea, siempre devuelvo la llamada, pero vengan, siempre les ofrecemos lo que más podemos, le tiramos consejo de cómo hacer, como te digo, hay gente que es nueva, dice, yo nunca estuve, nunca sé cómo estar al aire libre, no tengo nada, le buscamos la vuelta, le ofrecemos lo que más podemos desde el municipio, desde los stands, si es una mesa, le ofrecemos toda la parte infraestructura lumínica, que eso es muy importante, es lo que caracteriza a la Expo, toda la luminosidad que tiene y la decoración, como te decía. Entonces eso hace que en un marco así la gente se entusiasme. Uh-huh. Mucha gente joven, gente grande, o viene la mamá con plantas y la hija que hace coleros. Sí, está bueno. O la que vende ropa y el marido que vende mates. Uh-huh. No, la verdad, es un paseo familiar, nos juntamos todos y es un emprendimiento familiar entre los que vienen a visitar o los que vienen a exponer. Sí, y aparte es visible esto que contás, que lo dejás muy claro, que está bueno, es muy visible, es como una comunidad que se instala y la verdad que está buenísimo. Sonia, dos jornadas intensas porque van a arrancar temprano, contame un poquito el tema de los horarios. Sí, el tema de los horarios fue, bueno, por este tema del frío. Entonces dijimos, bueno, arranquemos temprano. Después vemos si se extiende y el clima da para seguir, lo haremos. Uh-huh. El sábado, a partir de las 13 horas, ya va a estar habilitada, digo, abierta, no, porque estamos acá en la plaza, que uh-huh. está abierto, pero habilitada ya todos los expositores, todos instaladitos a partir de las 13. A las 15 comienza esa peña, que es una con la participación de ballet de muchas academias de danza. Nos contaba Sergio de Renovando Sueño, que vienen de La Criolla, vienen de Charrúa, de San Salvador, vienen a participar. Y el día domingo arrancamos a las 11 de la mañana. Bien. Así que también que la gente que por ahí venga a algún restaurante de acá de la zona a almorzar, va a tener también para cruzarse a la plaza, o va a venir a tomar el té. También va a haber, nosotros vamos a tener un sector matero, como le decimos, que para que la gente venga a degustar y a comprar productos de panificado, confitería, muchos chocolates, muchos regalos para el Día del Padre va a haber. Así que bueno, que el día domingo sea una jornada de paseo y que la gente pueda venir a disfrutar un rato, ¿no? Uh-huh. Hasta que el frío nos corra. Seguro. Sonia, te pregunto, ¿no? Una vez que pasan las expos, ¿no? Termina y te contactás con los participantes, los expositores. ¿Hay un balance positivo en el tema? Viste que estamos atravesando una situación económica hasta más complicada y uno analiza este tipo de espacios que están brillantes para la gente. ¿Te analizan que tienen un impacto positivo en las ventas y en esto? Sí, mira, nosotros cada expo que hacemos, con los que ya están inscritos y con los que van a participar en esta expo, armamos un grupo de WhatsApp, ¿no? Uh-huh. El que viene con gazebo, el que es panificado o el que es gastronómico. Hacemos tres grupos de WhatsApp. Bien. Y termina la expo y vos ves esa... A ver, no es que siempre decimos, no es a nosotros, Sonia, o a los chicos que estamos, es a la municipalidad que genera este espacio. Nosotros somos la cara visible, somos el contacto directo con ellos. Pero la verdad que ellos están pendientes de que cuando decimos, armamos expo, esta ya te digo, esta hablamos con el intendente y dijimos, podemos adelantar, porque tenemos la próxima, que es la expo vacaciones. Hacemos una mini expo en la plaza, pero sí, dale, dijo el intendente, y ahí armamos. Y cuando hablamos de expo, la gente se mueve, o sea, es positivo. Sí, algún rubro, justamente, porque bueno, porque no fue la época, o porque bueno, justo, pero siempre a todos les va bien. Uh-huh. Y los nuevos, vos vas viendo cómo van creciendo. Te dicen para la próxima, mirá que ya me compré un gazebo, o mirá que ya me compré las guirnaldas. O sea, van invirtiendo para ese puesto. Qué lindo. Quiere decir que es positivo y la gente acompaña, la gente de Concordia le gusta. Bueno, vienen cuatro expositores que estuvieron en Expo Pascua, que son de afuera, dos de Buenos Aires y dos de Santa Fe, que vieron la publicidad y quieren estar presentes, aunque sea una mini expo, dice. Pero es buenísimo. Es positivo. Es buenísimo lo que nos contás. Sí. Sonia, como siempre te agradezco la comunicación, siempre es un gustazo, porque aparte para nosotros son buenas noticias estos espacios y está bueno difundirlo. Así que, Sonia, te agradezco un montón. Seguro nos vamos a estar cruzando ahí por la plaza, a nosotros nos encanta ir. Te agradezco la predisposición para charlar con nosotros, Sonia. No, gracias a ustedes, porque bueno, esto también de difundir es muy importante, porque a veces hay gente que dice, ay, escuché en la radio tal cosa, y bueno, ahí está. Siempre, ya te digo, mi teléfono, las oficinas están abiertas de 8 a 12 para atender al expositor, estamos en un horario más amplio, pero de 8 a 12 atiende a todo el expositor. Bien. Aunque sea el lunes cuando termine la expo, el que venga va a tener respuesta de lo próximo que se viene. Bien. Agradecer al intendente y a todas las organización, todas las áreas municipales que colaboren, que están trabajando, lo que obtengan la gente de evento, estamos todos acá armando todo para lo que se viene mañana. Perfecto. Les esperamos que sea un fin de semana de sol y bueno, y que el tiempo nos acompañe. Perfecto, así va a ser. Sonia, te mando gracias, un beso grande. Bueno. Ahí está, qué linda charla, la verdad que está buenísima.